Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Ustedes están claros que nosotros siempre estamos haciendo la tarea y bueno, aquí hemos venido como siempre con cuantas preguntas súper interesantes que hemos revisado muy bien, hemos preparado y aquí te la traemos. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es. Recuerden que estamos en El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Igualmente, El Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú lo deseas y lo ansías, mi amor. Porque lo más importante en las relaciones interpersonales y sexuales siempre ha de ser el consentimiento. Porque como dicen en el vallenato, todo sale bien cuando las cosas se hacen consentimiento. Eso es correcto. Un mensaje cortesía del Corito Histórico para mejorar tus relaciones interpersonales. Ponlo en práctica para que veas como que tu vida va a mejorar por completo. Entonces, bueno, antes de empezar, como siempre, ustedes están muy claros, pero si esta es la primera vez que llegan por aquí, El Corito Histórico sale en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, sale también en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estamos en ebooks también. Y si te quieres bajar los episodios por ahí, que no tienes internet en la casa, un wifi que te robes por ahí, te lo puedes bajar en elcoritohistórico.com. Así que vamos a empezar de una, manao. Chispa, candela, fuego. Empiezo yo. Dale. Aquí voy de más. Voy a pedir la mano aquí con esta. Porque esta es una pregunta que se ha repetido bastante, incluso en los comentarios. Lo han preguntado un par de veces. Pero bueno, aquí el pana Javier Díaz hace dos preguntas en un mensaje en nuestro sistema Elmer para discusiones objetivas, el Sendo Beta. Pero bueno, yo le voy a responder la primera, que es esta. Luego vamos con la otra, Javier. Y ella, bueno, la primera es que si podíamos hablar de Josefa Camejo. ¿Por qué es relevante Josefa Camejo? Tú sabes que Josefa Camejo sale por ahí. Es un nombre algo familiar. Sí, sale en muchos sitios. Y de verdad, ilústrame tú, que yo honestamente no tengo mucha idea de ella. Bueno, vamos a reciar un poco aquí, enviado, para que la multitud esté clara de quién es Josefa Camejo y bueno, puedan comentar o seguir investigando al respecto. Fíjense que Josefa Camejo nace el 18 de mayo de 1791 en la península de Paraguaná. Ella es hija de un matrimonio allá, digamos, adinerado, Miguel Camejo y doña Ignacia Talavera. ¿Por qué yo digo que es adinerado? Porque ella es presentada como Josefa Venancia de la Encarnación Camejo Talavera. ¿Qué quiere decir? ¿Nombre? Más de dos nombres, eso es realeza. Exactamente. Eso está claro. Ahí tenemos la fórmula. Entonces, bueno, Josefa Camejo incluso recibe educación en el Colegio de las Salcedas de Coro y las continúa luego en las Monjas de la Concepción en Mérida y en Caracas. E incluso estando en Caracas, cuando ocurren los sucesos, ella está en Caracas, cuando ocurren los sucesos de 1810, y le llama la atención este asunto de las ideas republicanas y esto que está rodando ahí por el aire. Se prende todo este parampampam y en 1811 ella viaja a Mérida porque su tío es nada menos que un señor llamado Mariano Talavera y Garcés, que era un cura, rector del seminario de allá de la ciudad, que además financiaba el movimiento insurgente con su propio dinero. Incluso su firma sale allá, es uno de los firmantes allá de la Junta y todo este asunto. Entonces, bueno, ahí se interesa más por estas ideas. Es ella mismo, tiene 20 años, Josefa, en este momento, y conoce a un coronel patriota llamado Juan Nepomuceno Briceño Méndez. Briceño Méndez, ajá, como Pedro. Exacto, hermano de Pedro. Estos dos apellidos cuando se repiten, tú sabes que por ahí hay, coño, esto es como un prócer, claro que sí. Hermano de Pedro Briceño Méndez, porque ellos son, creo que son seis hermanos Méndez y los seis estuvieron involucrados en la guerra. Ilustrísimos. Y bueno, Pedro fue el edecán de Bolívar. Muchas de las cartas de Bolívar son de la letra de Pedro. Entonces, de Pedro Briceño Méndez. Pero bueno, ella empieza a acompañar a Juan Nepomuceno en sus campañas, en su asunto. Se va a Barinas. Ella anda con su mamá. Se va a Barinas en 1811. Y en octubre, desde Guayana, los realistas intentan una ocupación. Ocupar, bueno, desde el ocupar por el Orinoco, el llano y llegar hasta allá. Entonces aquí es cuando aparece, escribe su nombre en la historia, Josefa Camejo, en primer lugar, porque ella se une con otras mujeres de la ciudad de allí, de Barinas, y sacan un documento, digamos, un bando, una comunicación llamada Representación que hace el bello sexo al gobierno de Barinas. El bello sexo, o sea, representación de la cuca al pueblo de Barinas. En efecto. Coño, está siendo nombre, o sea, altísimo. Me interesa la representación de la cuca. Altísimo nombre que además le pone Josefa Camejo a esto. Bello, dame tu bello sexo, bella dama. Claro, y mira lo que dice, entre otras cosas. Dice, el sexo femenino, señor gobernador, no teme a los horrores de la guerra. Antes bien, el estallido del cañón no hará más que alentar. Su fuego encenderá el deseo de libertad y sostendrá toda costa en obsequio del suelo patrio. Así como que mira, aquí estamos las mujeres de Barinas, activas. Aquí estamos las totonas. Aquí está, exacto, la representación activa. Entonces, bueno, a principios de 1813, Barinas es ocupada por este oficial realista Puig, o Puy. Ya, sí, el catalán, tengo entendido. Claro, y bueno, se tenía entendido que era un terror en los llanos en donde atacaba Puig. Entonces, Manuel Antonio Pulido, que era el gobernador en ese momento de Barinas, hizo la evacuación de la ciudad hacia San Carlos. Entonces, para allá fue a parar Josefa, pero estaba crecido el río que tenían que cruzar y la mamá se ahoga. Coño, qué bueno. Bolas. Ella queda ahí, ella sigue ahí con su esposo y todo, llegan a San Carlos y ya en el año 14 saben que Urdaneta, mientras Bolívar emprende la emigración oriente, Urdaneta hace el camino contrario hacia la Nueva Granada y ahí se le une Josefa, se le une y se van. Incluso en las memorias de Urdaneta aparecen que ella se encarga de los enfermos y todo durante todo este camino, se encarga de los heridos. Ella pasa 4 años, desde 1814, como huésped de una familia republicana, patriota, allá en la Nueva Granada, en Colombia, y a mediados de 1818 se disfraza de mendiga y llega hasta Paraguaná. Sabemos que el territorio del hoy Estado Falcón cobró un bastión realista. Eso era, mira, aquí nosotros solo Fernando VII, mi bro. Entonces, ¿qué pasa? Como bastión realista, bueno, igual se fue para allá, se fue a la boca del lobo. Y muchos autores la ponen como organizadora del movimiento que estalla el 3 de mayo de 1821, la conspiración en Coro, en donde algunos realistas se cambian de bando y se pronuncian a favor de la independencia. Incluso es... días antes, o el mismo 3 de mayo, ella va ocupando, porque ella había hecho ya un levantamiento con unos esclavos que tenía, se tuvo que tirar al mar para poder salvarse, y cuando se da el estallido, ella lee como que un decreto en donde se declara la provincia de Coro como independiente. Entonces, bueno, en este otro evento ella pone su nombre aquí en la historia. Posterior a esto, después de la batalla de Carabobo, a inicio de 1821, después de 1821, perdón, ella, después de la guerra, se retira a sus haciendas porque ella le quedaba por ahí un patrimonio. Juan Nepomuceno Briceño Méndez muere en la guerra y ella posteriormente se vuelve a casar con el doctor José Bracho y se muda a Maracaibo, en donde muere en 1870. Ah, coño. Entonces, está bien. Tú sabes que ella tuvo descendencia, un dato aquí curioso. Ella tuvo descendencia con Briceño Méndez, un hijo varón llamado Wenceslao Briceño Méndez. ¿Qué pasa con Wenceslao? Wences para los amigos. Wenceslao, en el año 1875, él era ingeniero. También era militar. Entiendo que peleó en el bando de los conservadores, en la Guerra Federal. Pero en 1875, el presidente del Estado Zulia, que era Octaviano Osorio, le pide que haga un estudio sobre minerales en la zona de El Guasare, en el estado Zulia. Entonces, es él el que hace el primer estudio y que descubre las minas de carbón. Él habla en su informe que hay 3 minas de carbón importantes allí en la zona y que además hay otros minerales que hay que seguir revisando, que ahí hay un material que no sabemos qué es, pero hay que continuar revisándolo, que hay evidencias. Y esto se toma, el estudio de Wenceslao Briceño Méndez se toma como el primer informe sobre minerales y sobre petróleo que hay en el país, porque posteriormente, cuando se van a hacer los estudios, el estudio previo que había era el de él y se basan en él para, bueno, luego llegar a la exploración petrolera. O sea, él fue el primero que dejó la vaina asentada, porque claro, José María Vargas también había hecho algo similar, pero fue algo, digamos, muy ingenuo, que le descubrió como que hay como una sustancia así negra y bastante oleosa, pero así de, digamos, arbitrario documentado, o sea, de investigación, lo hizo este Wenceslao Briceño. Wenceslao Briceño Méndez. Entonces, bueno, dato curioso, el hijo de Josefa Camejo. Otro dato curioso. Josefa Camejo es incluso, bueno, tiene un aeropuerto. El aeropuerto principal de Paraguaná es el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo. De hecho, sus siglas en el argot OASI es SBJC. O sea, Sierra Víctor, que quiere decir Suramérica, Venezuela, JC, Josefa Camejo, que es el aeropuerto de las piedras. Entonces es homenaje allá en Coro. ¿Qué tal? Mira, eso es puro Chayán, se llama Elmer aquí, mi hermano. Entonces, bueno, pana Javier Díaz, espero que haya quedado bien, le haya gustado la respuesta y quedado satisfecho. Y si quiere investigar más, por allá, y ahí te ponemos las fuentes para que leas completo. Sí que sí. Bueno. Háblales tú, Manao. ¿Qué hay? Yo tengo una pregunta que me va a disculpar el que la hizo, pero lo que pasa es que puso mucho texto, por lo cual le agradezco a la gente de cuando haga las preguntas. Traten de ser breves porque a veces el tiempo apremia. Voy a resumirla de la siguiente manera. O sea, él me pregunta sobre qué le puedo decir sobre el personaje que da nombre al municipio más pequeño de Venezuela, que es, según él, el municipio turístico Diego Bautista Urbaneja en Lechería. O sea, sobre quién fue él. Y también, bueno, me pregunta por ahí por encima que si será cierto que algún rey de España pasó por América, por los virreinatos y eso. Bueno, este es un carajo que se llama Fabricio Google. Y bueno, y me dice que conoció el podcast por nuestra amiga en común, Ida Caraballo. Un saludo a Ida allá en Argentina, por cierto. Pero bueno, volviendo al tema, Mercado Amigos. Diego Bautista Urbaneja. Este es, digamos, el primero de los Urbaneja importantes que en cada periodo de la historia de Venezuela siempre están. Porque si se fijan, en cada periodo importante al Diego Bautista Urbaneja suelto. O sea, porque está este Diego Bautista Urbaneja que vamos a hablar hoy, pero a su vez está también el Diego Bautista Urbaneja que es su hijo. Que este es un Diego Bautista Urbaneja que fue ministro y consejero en la segunda mitad del siglo XIX, sí, bajo Guzmán y sus sucesores. Y también, bueno, es como lo que hablábamos en el episodio sobre Renato Beluche y esa otra gente, que estas familias conservan, digamos, esa alcurnia de honrar a sus antepasados. Y han sido capaces de llevar esa tradición de siempre nombrar a un hijo en honor al prócer. Entonces, eso se ve, por ejemplo, en que el descendiente más reciente nombrado así es el, sí, este ilustre, llamado Diego Bautista Urbaneja Arroyo, que es un actual miembro de la Academia Nacional de la Historia. Y no solo eso, sino que también conoce un programa de radio en RCR, que efectivamente el carajo es uno de los descendientes, o sea, de este primer Diego Bautista Urbaneja importante. Pero vamos al que da al nombre al municipio. Este es el hombre que se llama, su nombre completo era Diego Bautista Urbaneja Esturdi. Y este es un prócer que, si bien figura en batallas o en cargos militares, sus orígenes y sobre todo su acción de gobierno está más para ponerlo en el altar de los héroes civiles de la República y de la Independencia. Porque él sí, nació en Barcelona en el año 1782. Pero él se licenció rapidito en Derecho en la Pontificia Universidad de Caracas. Y con ese bagaje, bueno, estamos hablando de que fueron los mismos tiempos en los cuales por ahí daba clase un tal Rocio, en los tiempos en los cuales estaban por ahí como compañeros de clase carajos como Antonio Nicolás Briceño, Cristóbal Mendoza. Y entonces, de esa manera, él fue uno de esos muchos abogados que ya en el año 1810, cuando estaba ya la candela montada, se unió a la Sociedad Patriótica. Entonces ahí, bueno, él se puso con esa gente a janguear y esa gente, bueno, le cuadró cosas. O sea, como él tenía un título y vaina, él lo pusieron el año 1812 como asesor de la Intendencia General de la Alta Policía. Es decir, eso era como el Ministerio de Interior y Justicia de entonces. Y por esa razón es que él es uno de los tantos que cae preso cuando ocurre la reacción realista. Él lo hace preso Cerveris, que era el comandante militar en La Guaira, y lo manda directo para las bóvedas. Estuvo ahí un rato hasta que, bueno, por suerte para él, hizo lo que hacía entonces. O sea, lo que hicieron casi todos los que supieron liberarse de esas garras. Se buscaron un fiador. En su caso fue un amigo de él llamado José Rodríguez Barroso, el que fue a pedir su libertad ante Monteverde, ponerse como fiador para que lo soltaran. Y así pasó. Lo sueltan y, bueno, se va para su casa. Pero pasa que se restablece la república cuando Bolívar llega de la campaña Mirable. Y cuando Bolívar llega, él busca a quien está por ahí, quien está por ahí para gobernar, y lo busca a él. Y lo monta como síndico procurador del Ayuntamiento de Caracas. Si eso era cubriendo las zonas de San Diego, Paracotos, Cuaycharayave. Pero por ese cargo, bueno, también le tocó otra vez tener que correr de nuevo, porque llegó ahora la migración Oriente. Y con esa migración, él pasó después a Margarita, donde también le dieron un cargo en gobierno, hasta que, bueno, ahí sabemos lo que pasa, que en Margarita está Arismendi, que quiere rendir ante Morillo, y él es de los que decide irse con Bermúdez a Cartagena. Entonces en Cartagena, bueno, le cae todo ese cerro de mierda que es el asedio, es uno de sus defensores, o sea, están los nombres ahí de los que defendieron Cartagena, y después es de los que se montan en el barco con él y con Aurí para irse a los callos de esa república. Pero a diferencia de Aurí o Bermúdez, él de una se fue al redil de nuestro libertador. O sea, él no se puso ahí con Gobernador. Dijo, no, Bolívar es el que tiene que liderar de una vez. Y eso lo llevó a que, bueno, él desembarcara con su combo en Ocumare. Sabemos que en Ocumare a Bolívar no le fue bien. Se dio la famosa... Sí, todos esos inconvenientes donde Bolívar tuvo que retirarse y dejó ahí un gentío, que fue esa gente la cual se encontró con un tal Gregor MacGregor, un escocés por ahí, nuestro corrupto favorito, el cual agarró ese gentío y se lanzó una operación que se conoció para la historia como la retirada de los 600. Es decir, se recogió a toda esa gente, la sacó del peligro, se los lleva y después se lanza con ellos a la guerra. Esa es la gente con la cual lucha en Quebrada Honda, en la batalla del Alacrán y sobre todo en la batalla del Juncal, esta importante batalla en la cual logran derrotar a los realistas comandados estos carajos por MacGregor y por Piar. Después de eso se alta ahí como militar. Pero pasa que, bueno, que él sigue teniendo su vocación de abogado. Y él lo meten ahora, ya en mayo del año 17, en el Congreso de Cariaco. Y como comentamos ya en el episodio de Mariño, sabemos que la gente seria del Congreso de Cariaco, poco a poco, ¿qué fue haciendo? Cuando estaba brujando mucho Mariño, se pira. Y él no fue la excepción. Él fue de los que dijo, coño, estoy en esto leyendo mal. O sea, aquí lo que están es puro hablando mal del pana Bolívar y esta vez no huele bien, vámonos. Él se llega a Guayana y allí, bueno, Bolívar le dio cargo. Lo puso como auditor de guerra y lo metió también algo que le gustaba mucho, que era escribir artículos de prensa. Y le entró en el Congreso, en el Correo del Orinoco. Incluso allí después, él se... ¿qué tal? ¿Entró como redactor? Sí, se pone los colaboradores. O sea, puso ahí a escribir artículos, a hablar de vainas, o sea, lo que a él le gustaba. Ay, tiene los primeros freelancers de redacción, ¿ves? Eso mismo. Te identificas, ¿no? Yo, claro, por supuesto. Bueno, después él pasa y se mete al Congreso de Angostura, llega como diputado por su provincia natal, que era Barcelona. Después Bolívar lo nombra al gobierno como ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Y ya cuando Bolívar se va a campaña, él queda como ministro de Marina y Guerra. También él fue uno de los padres constitucionales de la actual Colombia, porque él firmó lo que se llamó en ese entonces la Ley Fundamental de Colombia, porque él era en ese entonces vicepresidente del Congreso. Y después, bueno, lo que además es que sigue es que le da más ascenso, o sea, llega coronel, lo mandan ahora a Cúcuta como diputado por Guayana, después es ministro de Hacienda, o sea, ahí agarró puro cargo, o sea, estuvo en la Corte Suprema de Justicia. Y aquí algo importante, que esto le va a gustar a mucha gente que nos escucha, que es que él en el año 1824 fundó la Gran Logia Masónica de Colombia. Es decir, es el fundador de la masonería en todo el territorio gran colombiano, o sea, de Ecuador, Colombia, Venezuela, todo eso, bueno, responsable él. Oye, ¿y no fue Francisco de Miranda? No, oficialmente, es, digo, es Urbaneja el que lleva la masonería a Colombia como su gran maestre. Ahí está, es el primer, el fundador de los queridos hermanos. Exactamente, ese pana. Vale, ¿qué tal? Después, bueno, le da más cargos, o sea, le da cargos a Bolívar como ministro de la Corte de Apelaciones, intendente de Maturín, y bueno, él es de los que cuando se da ese crack que fue la Cosiata, él se queda en Venezuela y dice, bueno, vamos a seguir aquí, total. Igualmente, él sabía que lo necesitaba más a él la República que, la que digamos, él a tener un sueldo ahí. Entonces, de esa manera es que lo llama para su gobierno y lo pone como ministro de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Sí, él fue el que le informó a Bogotá que, mira, ya aquí no va más. Entonces, bueno, pero no solo hizo eso, sino que como él mandó esa solicitud de que ya Colombia no es Venezuela, ya Venezuela no es Colombia, él le correspondió ahora resolver y decir, bueno, si ya Venezuela es parte de Colombia, entonces la masonería en Colombia tampoco es de Venezuela. O sea, él fundó ahora la Gran Logia Nacional, es decir, es el fundador también de la masonería en Venezuela auténticamente. Ese es el primer carajo que dijo, ok, soy yo. Y el carajo fue el jefe de la masonería venezolana, o sea, el primer gran maestre desde ese año de 1830 hasta el año 1844, es decir, 14 años como gran maestre, el más importante. Mira, ¿ves? ¿Qué tal? Eso es un gran dato, ¿vale? Porque la gente siempre le gusta decir, no, que tal, que Simón Bolívar, mira, el que fundó eso oficialmente, la logia, vamos a hacer una logia aquí para reunirnos con los queridos hermanos, Diego Bautista Urbanés. Ese mismo. Y así como, bueno, tenía su cargo de masón, siguió teniendo cargo. O sea, él fue, en el año 1831, vicepresidente de la República. O sea, era el segundo a bordo de Páez. Ok. Presentó memoria y cuentas del Congreso. Después se lanza como vicepresidente, como presidente, se lanza a la candidatura, pero le gana Vargas. Sin embargo, eso no le dejó el poder porque él siguió, ya cuando vuelve otra vez a la presidencia Páez, ministro de Interior y Justicia. O sea, estuvo ahí con Páez hasta ya en el año 40. Cuando ya en 1840, él se va del gobierno, o sea, tuvo diferencias con Páez, y se va a nada más y nada menos que al periódico El Venezolano. Es decir, del Partido Liberal. Del partido del papá de Guzmán Blanco. Exacto. Se lanzó otras elecciones en el año 42, pero igual, o sea, el señor tiene lo claro. O sea, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue otra vez vicepresidente, esta vez bajo Monagas, incluso fue vicepresidente durante el salto del Congreso del 48. Y bueno, después estuvo allí asumiendo la presidencia interinamente y vaina. Después dejó la presidencia, otra vez llegó a la Corte Suprema. Y estuvo así agarrando cargo hasta que ya en el año 1853, tuvo su último cargo, que fue el de gobernador de la provincia de Caracas. Y después de ahí, bueno, él ya se dio cuenta que, bueno, ya serví a mi país lo suficiente, hora de retirarnos. Se retiró y falleció 3 años después, el 12 de enero de 1856. ¿Sobre él qué puedo decir? Habla tú, Dorian, mejor. Bueno, por lo que vemos acá, un hombre de Estado. Sí, de verdad, o sea, un personaje civil interesantísimo, porque es de esos que se necesitan siempre para formar gobierno, para resolver, de esos que puedes poner de ministro donde sea y te va a manejar la vaina. O sea, un tipo que sabe de una partida, de resolver puntos de cuenta, de esos carajos que no hacen mucho ruido, pero resuelven. Es decir, el caso de personas que a mí me gusta honrar, porque quien mucho hace, poco habla, mano. O sea, sea un poco como Diego Bautista. Y por esa razón es que vemos que está honrado no solamente por su familia, con ese legado que mantienen con su nombre, sino que está en el Panteón Nacional. Bien merecido, Diego Bautista. Exactamente. Pero ahora, lo otro que preguntaba se me olvidó cómo se llamaba este pana. Este Fabricio. Pues mira, Fabricio, tú preguntabas sobre si algún rey de España llegó a venir a América. Pues no. Ninguno. O sea, nos tenían olvidados. Siempre despreciaban América y negaron su presencia. Entonces, bueno, lo pongo de esta manera. ¿Cómo no nos íbamos a independizar si esos carajos siempre nos hacían desplantes esos flojos? O sea, unos carajos que ni agarraron un barquito para acá. Claro. O sea, ni siquiera dijeron, coño, vamos a visitar por lo menos ahí México y nos devolvemos. Ah, no. Pues mira, pana, el que tenga tiene que la atienda. Por eso es que bueno, por eso es que la gente se va. Eso es una de las consignas de las banderas que se levantaban incluso en aquellos tiempos en que, mire, ¿cómo vas a defender un rey al que tú nunca le has visto la cara? Exactamente. Y, ojo, tienen razón. sea, por esa razón es que uno me dice como algo bueno. Porque, o sea, no es tipo que no joda. Nunca iban a América. Que querían a puro agarrarse a los reales, pero no querían verle la cara. Coño, vale, pero ¿qué clase de persona eres tú? ¿Qué clase de mal padre eres? Qué manguangua, vale, ¿eh? Háblale esto ahora, Dorian. Mira, vamos a... a entrar aquí y nos vamos a poner... No, mentira, no nos vamos a poner esotéricos. Aunque la pregunta... pues, ¿sientes poder, hermano? Sí, siento autoridad, enviado. ¡Escucha! Escucha, mira, aquí nos habla el pana Fabián Vega. Fabián Vega dice que él pregunta acerca de los orígenes que tiene ese sincretismo religioso de María Leonza. Que cómo fue evolucionando este culto y cómo hizo para trascender o sobrevivir en un país que, bueno, oficialmente o eminentemente, digamos, es católico. Entonces, bueno, Fabián, tenemos que empezar principalmente por algo. Bueno, estos son también opiniones dadas por tu Dios de que hacen sociólogos y educadores y todo esto, que es que la memoria histórica del pueblo venezolano desde la época precolombina está vinculada con los aspectos mágicos religiosos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros desde antes de la independencia, o que los habitantes de este pedazo de tierra antes de la independencia, dicen como que desde que vuelan. Aquí se dio esa mezcla o fue parte de lo que derivó esa mezcla al llegar acá de los españoles con los pueblos aborígenes. Eso explica entonces por qué tantas señoras que se dice cristiana van a la iglesia, pero a la vez dicen que vuelan y ven a Hermes en televisión. Exacto, o se consultan su tabaco. Entonces, esto evidentemente ocurre por la mezcla que hay entre las creencias españolas al llegar, que mira, viva Dios, la Virgen María y el Rey, y mi esposa es prima de la Virgen María. Esas creencias se unen justamente con, bueno, lo de los pueblos aborígenes. Pero ¿qué pasa con María Leonza? María Leonza precisamente ha sobrevivido porque se le ha dado una, digamos, ambivalencia. Ella tiene un montón allí de connotaciones o de caras o de facetas, porque no hay un solo mito, no hay un criterio unificado sobre el mito de María Leonza. Por ejemplo, el primero que se publicó habla de María Leonza, bueno, como una diosa que cuida los bosques y que además tiene como una corte que la protege de otros seres, digamos, celestiales. Después se publican otras historias similares, pero también en el año 80 se maneja también el relato de que María Leonza era una hija de un matrimonio español que desapareció en las montañas y se transformó en un encanto. También se dice que María Leonza era una hacendada rica que vivió en Barquisimeto y que era muy bonita y que trataba muy bien a sus súbditos, sus esclavos. Y bueno, y cuando se murió se le rendía culto porque era chévere, pues. Pero también está la de María Alonso, que era una encomendera, o también María Alonso, que era una mujer que tenía mucha plata, tenía muchas onzas de oro y le llamaban María la Onza. ¡Ah! Coño. Entonces, si te fijas, bueno, tiene otras versiones del mito, hablan de que era una doncella indígena, otros de que era incluso la bisnieta de Atahualpa. Coño, pero demasiada. Entonces, claro, ¿a qué voy con todas estas versiones? Es que tiene arraigo indígena, porque hay versiones que hablan de su origen indígena, pero tiene arraigo español, porque hablan de que fue una mujer española o que fue una hija de matrimonio español. Pero también tiene arraigo con los negros, porque entonces también fue una española que trataba bien a los negros. Ah. Entonces, esto es lo en que en conclusión es como una tipa que era de pinga con todos, y entonces por eso todos se la guardan. Entonces, el punto es que todas estas vertientes es lo que hace que el culto a María Leonza sobreviva. Que no está sectorizada, no son nada más los indígenas o los pueblos aborígenes que creen en ella o que le rinden culto, sino que también lo hacen, bueno, descendientes de españoles de alguna manera, incluso En los estudios sobre María Leonza se habla de cómo a principios del siglo XX era venerada por los terratenientes y todo esto, por gente que tenía tierras para conservar su poder. Y era sobre, bueno, donde ellos mandaban. Y lo mismo la veneraban los pueblos indígenas o los pueblos negros por el tema de la resistencia y de que ellos los ayudaban. Entonces ahí está el asunto, que el mito o el culto María Leonza sobrevive porque tiene un arraigo en cada uno de los sectores, digamos, básicos, hablando de negro, indio y español, o aborigen y español. Desde el principio tiene arraigo en todos los sectores. De ahí en adelante lo que quedaba era que se regara, como ha ocurrido pues hasta ahora, que existe un culto nacional, aunque se concentra en Yaracuy y en la zona donde más se le venera. Bueno, en todos los estados podríamos decir que existen cultores de María Leonza. Bueno, tiene lógico. O sea, era como una persona de pinga que entonces se la agarraba por ahí y bueno, está claro, en el culto ella, ya. Ella está fría con todos los tigres. Ah, sí, pongámoslo así, o sea, para que... Ella está fría con todo. Para que lo entiendan desde Guayana hasta Dominicana. Sí, bien ahí, bien ahí. Esa es la que hay. Cuéntales tú ahora. Bueno, ahora una preguntita corta, pero que va a tener una respuesta, digamos, semilarga. Hola, panas. ¿Por qué hay quienes dicen que Colombia es una oligarquía? Si es así, ¿por qué Venezuela evolucionó de forma distinta? Pregunta Gustavo Sandoval. Gustavo, un saludo. Eso de la oligarquía colombiana es demasiado real. Tan real que esos apellidos en la política se repiten demasiado. O sea, no es una cosa, digamos, de que, mira, este Uribe, que es un hijo de otro Uribe que gobernó. No, aquí la cosa es de familias que tienen más de una generación repartiéndose presidentes, gobernadores, ministros, vicepresidentes, generales. O sea, el estamento está colmado de gente que se repiten los apellidos desde siglos. Un ejemplo corto, los Pastrana, ok. Tuvimos a Andrés Pastrana Arango, este presidente que ya todos conocemos entre el año 98-2002. O sea, los de gente de mi edad o de gente de Dorian, nos acordamos de Andrés Pastrana. Que a su vez era hijo de otro tipo llamado Misael Pastrana Borrero, que fue presidente en el año 1970 al 74. Es decir, esa es una primera. Pero un caso más absurdo de familia en el poder en Colombia, con comprobados miembros allí por lo menos 100 años. Los Santos. Porque uno ve... Juan Manuel Santos. Sí, no, eso es Juan Manuel Santos. O sea, también hablamos de Francisco Santos, que es su hermano, que fue vicepresidente de Uribe. O sea, entonces... O Daniel Santos, ahí. Gran cantante. No, mamá, juego. No. O bien eso. Entonces tenemos Juan Manuel Santos, presidente del año 2016. ¿Fue este el presidente? No, 2018. 2010-2018 aproximadamente. Y a su vez Francisco Santos como vicepresidente de Uribe... Casi todo el rato que estuvo Uribe en la presidencia. Pero eso va más atrás, porque resulta que ellos tuvieron un tío abuelo que fue presidente a principios del siglo XX. Así mismo. Es el tipo este llamado Eduardo Santos, presidente de 1938 a 1942. Ese es el presidente que, por ejemplo, firmó un tratado de delimitación de la frontera con López Contreras aquí en Venezuela. Fíjate. ¿Y esto por qué se debe? O sea, estas repeticiones de apellidos en... tanto en presidentes, gobernadores, etcétera. Bueno, más que todo el hecho de que el poder en Colombia está en la tierra, en los terratenientes. Y entonces esas familias vienen de esas largas estirpes de estar con 5 generaciones de lomitos de pecho y espalda. Pero claro, ¿qué pasó con esta gente que no pasó en Venezuela? Pues que esa gente se mantuvo en el proceso de independencia sin tantas pajas, tejiendo redes, reuniéndose de vaina. O sea, ahí no hubo, digamos, esa fractura terrible que se ocurrió en Venezuela con la guerra de colores, con lo que fue Bobes y todo ese fenómeno de la guerra social. O sea, esa gente, sí, hubo represión y vaina, pero se mantuvieron allí, mantuvieron sus bienes, mantuvieron sus riquezas. Y entonces, cuando, digamos, se crea ya el país de Colombia, esa gente ya estaba ahí. Y bueno, esos carajos lo que hicieron fue apoyar las posiciones que más lo beneficiaran a cambio de mantenerse, digamos, en el poder ellos y también mantener a la gente que ellos quisieran en el poder. De esa manera es que ellos apoyan, digamos, a Santander contra Bolívar al principio de la República. Pero, entonces, ¿qué hicieron ellos más allá de eso de Bolívar y de Santander? Pues bueno, que ellos empezaron a tejer redes y repartirse vainas, como por ejemplo se repartían los partidos, porque uno ve que hay familias, digamos, familias sanguíneas, o sea, familias del mismo apellido, donde vemos que tienen un hijo en los conservadores, pero a su vez tienen otro hijo o un primo en los liberales. Entonces así tienen todo repartido por ahí. Entonces tienen un hijo en los conservadores, un hijo en los liberales, un hijo militar, un hijo cura, y qué haces con las hijas, las casas con otro político conservador, y así, para entonces repartir todo, y que todo quede en familia, y que de cualquier forma, gobierne que gobierne, todo quede en familia, claro. Todos se benefician. O sea, y sobre todo tiene esa tradición de gobierno, o sea, esa vaina de tener hijos de esa manera, entonces los mandas fuera a estudiar, lo metes en la milicia, lo haces cura. Entonces eso es, digamos, una vocación de mando, casi que de nobleza, que es precisamente una cosa característica de ¿qué? De una oligarquía. Entonces, ¿qué tienes en Colombia? Primero, un país donde la tierra fértil cultivable está en muy pocas manos. ¿Qué son esas manos? Unas familias que tienen años repartiéndose el país en corporaciones y sobre todo formando a los hijos para seguirlos poniendo donde haya, como se diría en mi terruño. Sobre todo en los verdaderos hilos del poder, o sea, en las cosas económicas, en los periódicos, en los medios, en el ejército. Y sobre todo, lo otro que tienes es una población de estratos menores dividida con sus problemas, metidos resolviendo la sobrevivencia, y bueno, ahí tienes a Colombia. Venezuela, ¿qué pasó? Lo que comentábamos, la guerra de colores que mató a un gentío. Esa vaina lo que hizo fue matar o exiliar a una parte de las clases altas de ambos bandos. ¿Y qué pasa cuando termina la guerra? Bueno, los pocos que quedaron, esa autora poderosa casta, lo que hizo fue asistir pasivamente al reparto del país que se hizo al final, cuando este montón de terratenientes militares nuevos se agarran un montón de tierras que quedaron por ahí, se las van comprando a sus viejos soldados. ¿Y entonces qué hacen? Bueno, tienen esas pocas tierras y entonces ellos son los nuevos dueños del país. Entonces estas castas que tenían propiedades, lo que les tocó fue decirle a esos militares fue: ok, mira, mano, vamos a hacer una vaina. Te vamos a dejar gobernar, o sea, gobierna, haz lo que te dé la gana, pero por favor, garantízanos el orden social. O sea, nosotros sabemos cómo trabajar la tierra, tú no tanto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tú gobierna, beneficianos a nosotros y nosotros te vamos a dar dinero, o sea, para que tú te puedas beneficiar también. O sea, tú te beneficias y yo me beneficio. Entonces, coño, ahora tú eres de los nuestros, porque tú también eres propietario. O sea, coño, coge consejo de nosotros, pana. Entonces, de esa manera, estos terratenientes, de esa forma es que ellos dicen, como que, mira, José Antonio Páez, sepáranos este país de Colombia, porque nosotros estamos bien escoñetados. Sí, tenemos tierra, pero nosotros no tenemos la clase de tierras y de real que tienen los oligarcas de Bogotá, que esos no te quieren a ti, y que en caso de que si quedamos unidos, esos carros se van a coger también Venezuela para ellos. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Responder a esos coños de madera que pone a Santander? ¡No! Entonces esa idea le caló bien a Páez y a los demás militares y separaron Venezuela. Y bueno, ellos hicieron eso de una manera de alinearse. O sea, ponen todo en manos de un gendarme necesario para que esto los beneficie. Sobre todo porque a ellos les importa es simplemente hacer real y ya de forma que les beneficie a ellos el gobierno. De esa manera es que uno ve, por ejemplo, hoy esa vaina que es esa rumba de Fede Cámaras hace semanas. O sea, esa es la cara del empresario venezolano actual. Es la misma de esos oligarcas del año 30. Una gente que fue incapaz de competir con Bogotá y con el mundo. Y bueno, apoyaron a Páez para cortar ese lazo, mantener controles y bueno, de esa manera contribuir a su propio beneficio. ¿Qué ibas a decir? Oye, mi bro, pero Leopoldo López no es sobrino de Simón Bolívar. Ahí está la oligarquía. Pura paja. Es un invento, un viejo marico ahí llamado Rabayant. Que hizo esa estupidez y que para darle valía tanto a Locollo como a Capriloca. Ay, vale. Mira, pero... Pero otra cosa, hablando de Leopoldo. Esa vaina que uno sirve allá en Colombia, de un líder canadiense a la política. Bueno, eso en Venezuela siempre sale mal. O sea, eso le salió mal a Tinoco. Le salió mal a Reni. Y bueno, le salió muy mal al huevón de Leopoldo. ¿Por qué? Porque bueno, Leopoldo viene de la familia de Real, pero Leopoldo es, digamos, el hijo inútil de la familia. Porque, o sea, es un bicho como no sirvió para nada en el negocio familiar. ¿Qué hizo? Lo que hacen todos los buenos para nada en Venezuela. Se meten a políticos. Y bueno, doña Antonieta no quería dejarme al muchacho y bueno, le compró el partido para que hiciera sus estupideces. Y bueno, esa es la cara de fracaso. Como no es buena para nada, métete a político a ver qué rescatas. Y bueno, también otro caso. Lamentablemente, a María Corina, que quiere hacer eso, pero mujer, no lo vas a lograr. No lo estás logrando, lo estás cagando. Aquí también hay, y, o sea, algo que se repite mucho también. Por ejemplo, cuando nos ponemos a ver eso, los hijos de los caudillos no, nunca han salido buenos tampoco como para el mundo político, digamos. O no dejaron descendencia. Y los que dejaron descendencia no funcionaron luego tampoco demasiado, porque cuando revisan, es que no hubo vocación, no hubo vocación de ese tipo, porque por ejemplo, tú ves que en Colombia los oligarcas mandan a los hijos o a estudiar fuera o a la iglesia, o bueno, o los matan al ejército, o sea, los meten para que sean generales. Aquí en Venezuela tú ves que ningún oligarca mete al hijo en el afán. No, ellos te dicen, no, ¿para qué? Para que malogren al muchacho. Mira, para bien o para mal, el ejército, ese gran poder que existe en Venezuela, un ejército popular. O sea, ahí se mete es las clases despauperadas. O sea, sí, ahí tú no vas a ver al hijo de, no sé, a Juan José Folmer Mendoza metiéndose en el ejército porque, coño, tu papá le va a decir, ¿para qué? Para que te malogren, para que comas con la servidumbre. No, muchacho, vaya, estudia en LUCAP y después sigue haciendo negocios con Delsi, panas. Sí, bueno, ese, bueno, yo creo que aquí hay muchísimos ejemplos. En esta respuesta hubo bastantes referencias para que se entienda entonces un poco el por qué se dice que Colombia es una oligarquía y nuestras diferencias, digamos, fundamentales ahí. Exacto, digamos que el empresariado venezolano, o sea, el rico venezolano tiene esa vocación de poder, de esa hambre de poder que sí tienen los colombianos, bueno, que tienen razón para tenerla. En cambio, estos están más en la sombra, más de, mira, pero yo te apoyo, pero sí, déjame ser real, o sea, ponme Cadivi, yo te paso una vaina. O sea, eso es más la Venezuela. No digo que en Colombia no ocurra, porque si ocurra o no ocurriera, no sería en la Colombia el narcotráfico. Pero digamos que en Venezuela ocurre. Son distintas las maneras, aunque todos caen en lo mismo. O sea, todos caen en corrupción, en narcotráfico y en general lo que es Latinoamérica. Pero digamos que es una forma distinta. Eso es lo que quiero decir. O sea, es una oligarquía con poder la de Venezuela. Si no, simplemente unos tipos quieren hacer real y ya a costa de que el paraguas del gobierno. Eso es bueno. Ahí lo tienen. Eso es lo que hay. Y con esta hemos completado nuestras 4 preguntas, nuestra tarea de esta semana. De Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Entonces, bueno, ya ustedes saben que si les gustó este contenido, nos pueden ayudar, nos ayudan muchísimo dándole like, dejando tu comentario si nos escuchas en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, y compartiendo también nos ayudas muchísimo. Recuerda que también estamos en la página web elcoritohistorico.com, que nos ayuda allí nuestro pana Manuel Durán, y allí uno te puede bajar todos los episodios. Va en MP3 para tu teléfono, para que te los vaciles ahí sin gastar demasiado. Y dos, que también está el acceso para nuestro sistema Elmer de discusiones objetivas, el Sendo Beta. Y tú dejas tu pregunta para que nosotros hagamos la tarea. Háblales ahí, Manao. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer número 25 del Corito Histórico. Me quité ya.